que tú dijiste tenerte. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor hace sufrir a mi vida. Una lágrima y el recuerdo de por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. ¡Seguimos! ¡Suena, suena, suena! Para nuestro amigo Javi. Esa noche a mi amor me entregará. Oh Dios mío, cuánta dicha siento hoy mi corazón. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, me mira, llenaré tu cuerpo de sol. Isso foi...